Radio Ubrique Deportes. 6:21 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte en el 97.6 de la frecuencia modulada sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique, donde hoy retomamos nuestro refugio, la sección, como saben, centrada en el mundo del montañismo, del excursionismo y de los deportes de aventura. En el día de hoy nos vamos a desplazar hasta el norte de España para conocer el Valle del Boí, una comarca pirenaica destacable sobre todo por la gran belleza de su entorno natural y también por la gran oferta cultural de una zona en la que pues se pueden encontrar las digamos muestras más palpables del arte románico lombardo. Enseguida vamos a estar, como decimos, en el Valle del Boí y también vamos a darnos un paseillo por el Parque de los Arconócades, pero por la zona de Algar. En concreto, vamos a conocer hoy la ruta Arroyo de Atrena, mirador de la Cabeza de Santa María. También nos vamos a quedar con algunas noticias de actualidad relacionada con este mundo del montañismo, como por ejemplo la trágica noticia que tuvo lugar este fin de semana en el Circo de Gredos. El sábado perdían la vida dos montañeros y el domingo lo hacían tres. Una fatal casualidad, la de que en una zona concreta se produzcan dos accidentes graves el mismo fin de semana. Pero no solo queremos destacar hoy nuestra sección de refugio, sino también comentar algunas citas deportivas que próximamente van a tener lugar con protagonismo ubriqueño en este próximo fin de semana. Vamos a destacar dos, la primera edición del Víboras Trail de Algodonales, que va a tener lugar este próximo domingo, una prueba de 22 kilómetros a través de la Sierra de Líjar en Algodonales. Bello paraje, la verdad, este de la zona de la Sierra de Líjar, donde también saben que existen esas plataformas de lanzamiento de la Sala Delta. Pues en esta sierra es donde se va a desarrollar esta primera carrera, Víboras Trail. Cuatro ubriqueños inscritos para esta prueba: Mari Carmen Ramírez Vela, Luis Pan Román, Juan Rosado Vázquez y José Pablo Ramírez Guerra. Otra cita también el domingo va a tener lugar en Sanlúcar de Barrameda, la segunda contrarreloj BTT Ciudad de Sanlúcar de 30 kilómetros, con cinco ubriqueños en esta ocasión: José Ángel Moreno Valle, José Carlos Márquez Franco, Jesús Saborido Gil, Santiago Saborido Gil y Jesús Puerto Monte de Oca. Esto hay que añadir el fútbol sala y el baloncesto, con lo que se completará un fin de semana bastante cargado de eventos, más otras citas que ya nos encargaremos de resumir. Estas cosas las queremos tratar no hoy, porque ya las analizaremos en la jornada de mañana, pero lo referente a refugio lo vamos a tener en unos minutos. Antes, como siempre, vamos a publicidad y enseguida volvemos. Hoy jueves, a partir de las 9 de la noche, en la Peña Taurina Hermanos Borquez, tertulia taurina con la colaboración de la Escuela Taurina Comarcal de Ubrique. Se abordará el tema momento actual de la fiesta de los toros y la importancia de las escuelas taurinas. Intervienen los matadores de toros Francisco Ruiz Miguel, José Luis Galloso y Juan Antonio Ruiz Espartaco. En nombre de las Escuelas Taurinas Andaluzas, su presidente, Eduardo Ordóñez. Presenta y modera Francisco Orgambidez, jefe redactor taurino del Diario de Cádiz. Colabora el Área Sociocultural del Ayuntamiento de Ubrique y Manzanilla Solear de Bodegas Barbadillo. Fútbol en Ubrique, 27ª jornada de la Segunda Provincial Gaditana. El Jerez Club Deportivo Fútbol Club visita por primera vez a un Ubrique Unión Deportiva con ganas de dar la sorpresa agradable a su parroquia. El domingo 23 de marzo, a partir de las 4:30 de la tarde, en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva, Jerez Club Deportivo Fútbol Club. Venta de entradas en Bar La Bodeguita y Oficina de Turismo. Precio único 3 euros. Partido denominado Día del Club. Menores de 10 años gratis. El domingo 23 de marzo, a partir de las 4:30 de la tarde, Ubrique Unión Deportiva, Jerez Club Deportivo Fútbol Club. Música. Esta Semana Santa visita las capitales de Castilla. Del 17 al 20 de abril, viaje en autobús desde Ubrique con visitas a Ávila, Madrid, Salamanca, Valladolid y Toledo. Recorriendo sus principales atractivos turísticos y monumentales. El viaje incluye hotel de 3 estrellas, régimen de pensión completa, guía acompañante y seguro de asistencia en viaje. Todo por 265 euros por persona. Recuerda, desde el Jueves Santo al Domingo de Resurrección, del 17 al 20 de abril, viaje a las capitales de Castilla. Para más información y reserva, pueden preguntar por Justo en el teléfono 654-183-478. Concierto de las siete palabras del pianista Daniel Borrego. Este viernes 21 de marzo a las 9 de la noche en la parroquia Nuestra Señora de la O. Un concierto donde se interpretarán al piano marchas procesionales y obras sacras. El concierto de las siete palabras tendrá un fin benéfico. La recaudación irá destinada al arreglo de las puertas de la parroquia. Las entradas donativos solidarias pueden adquirirse a partir de 2 euros en la parroquia Nuestra Señora de la O. Recuerda, concierto solidario del pianista Daniel Borrego el viernes 21 de marzo a las 9 de la noche en la parroquia Nuestra Señora de la O. El senderismo, el excursionismo, el montañismo, los deportes de aventura, todos tienen su cabida en El Refugio, en la sintonía de Tiempo de Deportes. Seis y 28 minutos de la tarde, nos adentramos en nuestro refugio, todos tenemos cabida, tenemos un hueco en él para tratar diversos asuntos y diversas temáticas. En principio, como decimos, vamos a viajar hasta los Pirineos, hasta la comarca de la Alta Ribagorza, para hablar del Valle del Boí. Es un valle que no es demasiado extenso, pero cuenta con multitud de parajes extraordinarios, muy cercanos, como el Valle de Aigües Tortes y el Lago de San Mauricio. Como saben, es Parque Nacional, o por ejemplo los valles subsidiarios del San Nicolau y el Valle de San Martín. Después de conocer algo sobre el Valle del Boí, nos vamos a ir para conocer la ruta Arroyo Atrera Mirador Cabeza de Santa María, en las proximidades, en las cercanías de Algar, dentro del Parque Natural de los Alcornocales. Sin nada más que añadir, nos vamos al Valle del Boí. Hoy viajamos de nuevo hasta los Pirineos para conocer una de las comarcas con la mayor riqueza natural y cultural de nuestro país, que vivió su época hegemónica durante la Edad Media, de la que ha heredado un gran legado cultural que ha llegado hasta nuestros días, mezclándose con las tradiciones y el carácter de sus gentes, perfectamente arraigado a la tierra y a la cultura montañera. Hoy hablamos del Valle del Boí. El Valle de Boí está situado en la comarca de la Alta Ribagorza. Es la denominación histórica de un territorio. No es un valle, sino un conjunto de valles y sierras con una extensión de 220 kilómetros. El Valle de Boí presenta un paisaje montañoso, constituyendo una unidad bien definida, con valores históricos y culturales de gran importancia. Las pequeñas poblaciones que las acogen son también un testimonio único de urbanismo tradicional, propio y característicos de los valles de los Pirineos. Las iglesias pertenecen al arte románico, estilo artístico que se difundió por Europa desde los siglos X al XIII, con características similares pero adaptadas a cada ámbito y época. Es el arte de la sociedad feudal de la época. El de este valle es llamado Románico Lombardo, que se sitúa entre los años 1010 y 1075. Se construyeron en un momento de euforia económica tras conquistar los últimos reinos árabes del oeste de Cataluña. No es un valle demasiado extenso, aunque cuenta con valles secundarios de una belleza extrema y parajes extraordinarios como el de Aigües Tortes y Lago de San Mauricio, que ha sido catalogado como Parque Nacional. El Valle de Boí, al igual que sus laterales o subsidiarios Valle de San Nicolau y Valle de San Martí, se formaron por la acción de un gran glacial del Cuaternario, cuya cuenca de recepción dejó excavadas bastantes cubetas, que hoy están ocupadas por los pequeños lagos donde nace el río Noguera de Tor y San Nicolau, y que tuvo un desarrollo de 22 kilómetros y llegó hasta el actual embalse de Yes. Una característica importante son los numerosos lagos de origen glaciar. En la cabecera de los ríos Noguero de Tor y San Nicolau se encuentra una cuenca que comprende 14 lagos. Los más grandes son Monjes, Mangades y Travesani. Al pie del gigantesco pico Comaloforno, de 3.033 metros, se halla un grupo de 15 lagos de tamaños variados, que se conocen como las Gémenas, el grupo de los tres Gelat, el de los Rois, el Superior y otros, todos ellos rodeados de montañas altísimas que cuentan como las cumbres más elevadas del valle. Al norte del valle se encuentra otro grupo de lagos encajonados entre montañas. Son los Stanis de Tumeneia, cuyas aguas van a parar a través de una cascada al Gran Lago Negre. Entre la zona del Lago Negre y la de Caldas hay otro espacio lacustre de 7 lagos, metido en el elevado circo de Comalesbienes, que también alimentan al río Noguera de Tor. La historia del valle se inicia seguramente a principios del siglo IX, con la creación de los primeros condados cristianos. Perteneciente en un principio al condado de Tolosa a finales del siglo VIII, que toma estas tierras bajo la protección de San Guillermo, primo de Carlomagno, su historia quedó unida a la del condado de Ribagorza, cuyos condes fueron sus señores feudales durante 2 siglos. Fue establecida la baronía de Eril, cuyos miembros residían en el castillo de Eril Castell, del que no queda ningún vestigio, tan solo el nombre y el recuerdo. Durante el siglo XI, el valle fue incluido en el condado de Pallars, hasta que finalmente fue anexionado por la Corona de Aragón durante el siglo XII. Durante muchos siglos fue un valle aislado y desconocido. Alcanzó su máximo desarrollo durante el siglo XIII, en que una pequeña población llamada Taúl llegó a contar con 4 iglesias. La situación del valle, limítrofe con otros condados, permitió la creación de numerosos castillos, hoy en día muy mal conservados. Las numerosas iglesias que se construyeron en el área muestran la alta densidad de población que tuvo en su momento esta zona pirenaica. La base de la economía de este valle fue durante siglos la explotación forestal y la ganadería bovina, lanar y caballar. La agricultura jugaba poco papel, dado lo accidentado del terreno, y servía tan solo para cubrir las necesidades humanas. Por otro lado, han sido siempre valles casi incomunicados, de difícil acceso y difícil llegada. Las carreteras y buenos caminos empezaron a construirse a partir de mediados del siglo XX, lo que dio la oportunidad a sus moradores de emigrar a otros lugares que ofrecieran mejores condiciones humanas. En los últimos años del siglo XX, y gracias a la industria hidroeléctrica y a un incipiente turismo, que a su vez proporcionó la industria de servicios, el Valle de Boí comenzó de nuevo a tener vida y a recuperar habitantes. Se construyó además la estación de esquí de Boí Taul Resort, en el Pirineo, que ha dado mucho movimiento a toda la zona. La infraestructura para el desarrollo de la industria del turismo es bastante aceptable, con carreteras asfaltadas y una buena red de pistas forestales. Lo mismo ocurre con los establecimientos hoteleros. En las últimas décadas se han comprado y restaurado las viejas casas integradas desde siglos al paisaje. Existe un camping frente a Castelló de Tor y varios refugios de montaña. A lo largo de todo el valle existen núcleos diseminados de poblamiento humano que fueron configurándose a través de los tiempos. Durante muchos siglos, estos núcleos estuvieron casi incomunicados con el resto de la región y más aún con el resto de España, de ahí que se hayan conservado casi intactas su arquitectura, urbanización y costumbres. Algunos poblados fueron desarrollándose y evolucionando con un aumento más o menos considerable de habitantes y otros, por el contrario, sufrieron un brutal retroceso llegando casi al abandono. Durante los siglos XI y XII, en el Valle de Boí, se vivió una importante actividad constructora y artística. Grupos de picapedreros, maestros pintores y talleres de artesanos levantaron, decoraron y amueblaron un conjunto de iglesias románicas excepcionales: San Climent de Taúl y Santa María de Taúl, San Joan de Boí, Santa Eulalia de Erín-la-Val, San Feliu de Barruera, la Natividad y San Quir de Durro, Santa María de Cardet y la Asunción de Col, 8 iglesias y una ermita declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO. Construidas bajo la influencia del románico lombardo, las iglesias del Valle de Boí son edificios funcionales, de 1 a 3 naves que se levantan con pequeños sillares de granito y se cubren con estructuras de madera o bóvedas de cañón. Por encima de todo destacan los campanarios, esbeltas torres de planta cuadrada que cumplían una función de comunicación y vigilancia del territorio, frisos de dientes de sierra, bandas lombardas y arquetes ciegos decoran rítmicamente los exteriores de los ábsides y los campanarios. En el interior de las iglesias, los conjuntos de pintura mural, los descendimientos de la cruz, las tallas y los frontales de altar llenaban los espacios de imágenes destinadas a revelar los valores espirituales de la sociedad medieval. Hoy, gran parte de estos bienes muebles se conservan en Barcelona, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Pero es en el Valle de Boí, en el sitio para el cual fueron creadas, donde las copias de estas imágenes nos transmiten todo su sentido y nos permiten entender su función original. Una vieja leyenda relacionada con 3 de las iglesias del Valle de Boí cuenta una conmovedora historia de un trío amoroso. Dicen que una chica rica de Erín-la-Val, llamada Eulalia, se enamoró de Climent, un chico de buena casa de Taúl. Estaban tan enamorados que cada uno construyó una torre de 6 pisos junto a su casa, así podían verse y hacerse señales con facilidad. Pronto apareció Joan de Boí, secretamente enamorado de Eulalia, y empezó a levantar una torre para comunicarse con la chica y a la vez entorpecer y hacer sombra a su rival. Cuando hubo levantado 3 pisos, tuvo tan mala suerte que se le acabó el dinero, de modo que no le quedó más remedio que abandonar su empresa. El pobre muchacho no pudo hacer otra cosa que resignarse a ver cómo los amantes enviaban mensajes de amor. Pero cuando la pareja ya estaba a punto de casarse, Climent enfermó y murió. Al final de esta historia se reencontraron Eulalia y Joan, y ambos llevaron una vida virtuosa y ejemplar. A la muerte de estos personajes, el Papa los hizo santos y los pueblos donde habían nacido los adoptaron como patrones. Sus casas se transformaron en iglesias y las torres de sus amores en campanarios. Esta historia explica por qué los 3 campanarios, Eril, Boí y Taúl, trazan una línea recta y por qué el del medio es pequeño y grueso, mientras que los otros 2 son más esbeltos. Thank you. Parque Nacional de Aigües Tortes y Lago de San Mauricio es uno de los 15 parques nacionales de toda España y el único que hay en Cataluña. Situado en el corazón de los Pirineos, junto con los parques de Ordesa y Monte Perdido y el de los Pirineos franceses, es una excelente representación de los principales ecosistemas que podemos descubrir en la alta montaña catalana. Cimas que superan los 3.000 metros de altura, ríos, barrancos, cascadas y pantanales que realmente nos hacen sentir que estamos en el país del agua, más de 200 lagos de distintas formas y colores y una gran variedad de especies animales y vegetales que luchan por sobrevivir en un medio físico riguroso, dan vida a este espacio natural protegido único del sur de Europa. El Parque Nacional ofrece durante las cuatro estaciones del año un programa de actividades que incluyen itinerarios con el servicio de guías interpretadores, salidas con raquetas de nieve en la época invernal, jornadas naturalistas, exposiciones, charlas y concursos que tienen como objetivo dar a conocer los principales valores naturales del Parque Nacional para mejorar la protección y la conservación de estos espacios privilegiados. El Valle del Boí dispone de numerosos caminos de media y alta montaña. Caminar por el Valle del Boí es mucho más que gozar del paisaje. Es caminar por la historia, retroceder en el tiempo y revivir una parte de la forma de vida de nuestros antepasados, de cuando los coches no eran más que una idea de futuro y se tenían que hacer largos caminos a pie para ir a vender animales a la feria o incluso para ir a festejar. Recuperar los caminos tradicionales quiere decir, sobre todo, pasear, gozar del paisaje, de la fauna y la flora, pero también de las paredes de piedra seca, márgenes y los empedrados que con tanta paciencia fueron colocados y que nos permiten siglo más tarde seguir los pasos de nuestros antepasados. La magnífica distribución geográfica del Valle del Boí nos permite la práctica de deportes durante todo el año. En invierno, el esquí alpino y de montaña, la escalada en hielo, las raquetas de nieve, los trineos de perros o las motos de nieve. Y el resto del año, la escalada en roca, con un gran número de vías abiertas y de diferente dificultad, las ascensiones, las travesías, excursiones, senderismo, hípica, parapente y en determinadas temporadas, la caza y la pesca y el descenso de barrancos. La Ruta de la Nutria, desde Palanca de la Molina, Estany de Llebreta y Planera de Aigües Tortes, de dificultad baja. Es un itinerario de prolongado ascenso que transcurre por caminos bien conservados y señalizados al lado del río San Nicolau. La Ruta de la Nutria es un recorrido muy pedagógico por el mundo de los glaciares cuaternarios y permite obtener una buena visión del piso montano del Parque Nacional de Aigües Tortes. La Ruta de la Nutria se inicia al lado de la caseta del parque por la ribera izquierda del río. Esta se conoce tradicionalmente como el Camino del Pago. El itinerario remonta río arriba hasta llegar a la Palanca del Rey, un puentecito de hormigón, donde tendremos dos opciones, continuar por la Umbría o cruzarla hacia la Solana. Si escogemos esta última opción, pasaremos al lado de la ermita del San Nicolau, poco antes de volver a unirse los dos caminos. Desde aquí el camino de la Ruta de la Nutria continúa remontando el valle, dejando atrás el Estany de la Llebreta y la cascada de San Esperit, para llegar finalmente a la caseta cobijo de Aigües Tortes. Los puntos interesantes de la Ruta de la Nutria son el río San Nicolau, que modela a su paso paisajes muy variados. Sus aguas descienden consecutivamente por materiales graníticos, calcáreos y pizarrosos, y permiten el desarrollo de ecosistemas acuáticos de gran variedad. Siguiéndole aguas arriba, la Nutria penetra en el Parque Nacional de Aigües Tortes en determinadas épocas del año. El Estany de la Llebreta, originado después de las glaciaciones por un corrimiento de tierras de la orilla izquierda, presenta una flora acuática muy rica y es un buen hábitat para diversas especies de pájaros acuáticos y de anfibios. En la umbría se desarrolla uno de los mejores bosques mixtos de caducifolios y coníferas del parque. En la solana se encuentra la ermita de San Nicolau, rodeada de pastizales y bojedales. La cascada de San Spirit es un magnífico ejemplo geomorfológico de la acción de las aguas sobre el lecho rocoso que da lugar a un perfil de río escalonado, formando diversas pozas llamadas marmitas de gigante. Hay un mirador con barandas de madera para contemplar y fotografiar con tranquilidad la espectacularidad del salto de agua. El mirador de San Spirit, un punto panorámico situado encima de una roca borregada, a 5 minutos de la caseta cobijo de Aigües Tortes, nos permite contemplar a vista de pájaro prácticamente toda la ruta de la Nutria. Y el planel de Aigües Tortes, surcado por mil brazos del río que pierde aquí su fuerza salvaje para volverse dulce y encalmado, rodeado de pastizales y bosques de pino negro y cerrado a la vez por altas montañas, da lugar a uno de los paisajes con más renombre de los Pirineos. Ruta del Stanning Long y Portarró. La pista forestal que sale de la caseta cobijo de Aigües Tortes se convierte en un magnífico itinerario a pie que nos dirige de oeste a este hacia la cabecera de la ribera de San Nicolau y que nos permitirá descubrir los diferentes valles que se mantienen colgados sobre el fondo de la ribera principal. El primer tramo es muy sencillo y discurre entre bosques y pastizales. Encontraremos dos fuentes, la de Planel Gran y la de Fort de la Pegá. Poco después de esta podremos apreciar la fuerza destructiva de los aludes, antes de ir un poco más adelante hacia los Prats de Aiguadasi, antiguo lago hoy convertido en una formidable alfombra de pastizales y humedales de montaña, por entre la que fluye el agua. Empieza entonces la subida hacia el Stanning Long, situado al límite de los 2000 metros. Un poco más arriba, en plena ladera solana, encontramos el Stanning Redó, con su característica morfología circular, típica de los lagos de fondo de circo. Si retrocedemos hasta el Long, podremos continuar hasta el Portarró de Spot, paso natural para saltar al vecino Valle del Escrita, donde se encuentra el Stanning de San Mauricio. La ruta de la marmota es un sendero bien marcado con una dificultad moderada. El camino nos conduce hacia la cuenca alta de la ribera de Caldes. Los rebaños, que van a pastar a las praderas del Valle de Arán, utilizan también esta ruta para cruzar por el Port de Caldes hacia Colomers. Una vez avistamos las aguas de Cavalers, un camino bien trazado va bordeando el embalse, que según la época del año ofrece una imagen más o menos bella. Cuando llegamos a la cola del embalse, se inicia una ligera subida hasta llegar al planel de Río Malo. Después viene el trayecto con más desnivel, las Lastres de la Morta, y zagueando entre las rocas pulidas por el hielo, veremos finalmente el Stanning Negre, hundido, justo debajo de nosotros. Los puntos interesantes de esta ruta son el embalse de Cavalers, extraordinariamente encajado entre altas paredes de granito, da una visión de rudeza muy propia de la alta montaña granítica. Más que bosques, hay pequeños grupos de árboles colgados entre el roquedal. Los pastizales son solo retales que tapizan las grietas de las rocas que afloran aquí y allá. La cascada de Río Malo, espectacular salto de agua de más de 20 metros de altura, por donde baja veloz la Noguera de Tor, que queda un poco escondido hacia la izquierda de nuestro itinerario. El planel de Río Malo, extensa superficie de colmatación, donde podremos disfrutar de la observación de la marmota. Lastres de la Morta, conjunto rocoso con espectaculares superficies de pulimento glacial, con numerosos saltos de agua y humedales de montaña. Stanning Negre, Este lago de 35 metros de profundidad y de aguas oscuras es una clara muestra del poder erosivo del hielo. Es un buen punto para iniciar otras excursiones hacia la Val de Collieto o para alcanzar la cumbre del Montardo. La vista sobre el macizo de Besiberri magnifica el carácter alpino del parque. La ruta de Giubrichetto. Saliendo de la caseta de control de visitantes de Toirigo, un camino de fuerte desnivel cruza un bosque mixto de haya y abetos hasta llegar al nivel de base del valle suspendido de Giubrichetto. El desnivel entre el fondo de los dos valles es salvado por la espectacular cascada de la Sallén. Poco después se llega al planel de Giubrichetto, o Pla de la Cabana, donde debemos dejar el camino que va hacia Stani Roy y el collado de Fenarroy para tomar, hacia la derecha, un sendero escarpado que va superando diversos canchales y corredores de aludes, hasta situarnos a la vista de los Stani Gemena. La panorámica desde la salida de aguas del primer lago es magnífica, especialmente hacia el oeste, donde podemos descubrir la ribera de San Martín con los escondidos pueblos de Boí y Taúl. Stanis del Pesó, sendero bien marcado, coincide con el GR11, hasta la boiga de Sala, donde hay una cabaña de pastores que puede utilizarse como refugio en caso de mal tiempo. Después, solo está señalado con mojones. Desde allí, se puede acceder al Port de Rus, que es el paso natural hacia la Val Fosca. Sin cruzar el puente de la carretera, se toma el camino que bordea el río San Martín. Después de cruzar un canchal, empieza la subida que nos llevará hasta la boiga de Sala, donde un cartel nos indica la dirección que debemos tomar para subir a los Stanis del Pesó. A partir de ese punto, la pendiente se vuelve muy pronunciada, siguiendo el cauce del barranco del Pesó, hasta llegar al primer lago. Media hora después, se llega al Stani Gran del Pesó, de 32 metros de profundidad, punto final de nuestro recorrido. A los habitantes del Valle de Boí todavía les bate el corazón cuando bajan con las falles encendidas, corren falles o ven la pila de Taúl levantarse hacia los cuatro puntos cardinales. Por eso se han mantenido vivas algunas tradiciones y se han recuperado otras. Aun con todo el aislamiento secular que sufrió el valle, la despoblación de los años 70 y el envejecimiento progresivo de la población que hizo perder temporalmente alguna de las tradiciones, la fuerza de sus habitantes y el marcado arraigo al valle les ha hecho volver con la misma fuerza y espíritu mágico. Las tradiciones solo se mantienen si las celebran año tras año la misma gente del territorio, como un hecho propio y no simplemente como la herencia del pasado. Para conocer los detalles de cada fiesta, de cada celebración, no se puede aprender en los libros, sino en la plaza de cada uno de los pueblos del valle, donde los más pequeños aprenden de los grandes con el orgullo de sentirse parte importante de este territorio. Las fallas son una fiesta de fuego, son celebraciones relacionadas con el solsticio de verano de preparación de las cosechas y para asustar a los malos espíritus. La primera bajada de fallas es la de Durro, con la fiesta de San Quir, a mediados de junio. Es la noche de San Juan cuando se bajan las fallas de Boí. A principios del mes de julio se corren fallas en Barruera, más tarde en Eril Laval y las últimas son las de Taúl, a mediados de julio. Para poder correr las fallas se han preparado los faros, con árboles de pie en una zona alta alejada del pueblo. También se elaboran las fallas con madera de pino que tengan tella, se sujetan a un palo de fresno o avellano a manera de antorcha. La noche de la bajada de las fallas se sube hasta el faro, cuando oscurece. Antes de bajar se merienda y se acompaña de un trago de vino. Después se enciende el faro, las fallas y se empieza a bajar, caminando el primer tramo pendiente y después se empieza a correr hasta llegar al pueblo. Allí los músicos tocan la melodía de las fallas, se recorren las calles y finalmente se tiran a la hoguera. El Valle de Boí, una comarca arraigada a la alta montaña, que ha sabido conservar sus costumbres y su patrimonio, abriéndose camino en el siglo XXI, vendiendo sus bondades a todos los amantes de la montaña, y de los remansos de tranquilidad y quietud que encontrarán en este rincón pirenaico. Conoce las rutas y senderos de la Sierra de Cádiz y del Parque de los Parque de los Parque de los Parque de los Parque de los Parque de los Parque de los Parque de los Parque de los Parque de los Alcornocales en Siguiendo tus pasos, por gentileza del grupo de senderismo El Tercer Tiempo. Nos vamos a quedar con la ruta del arroyo Atrera, mirador de la cabeza de Santa María, en las cercanías de Algar, en el Parque Natural de los Alcornocales. Se trata de un recorrido de 11 kilómetros y 3 horas y cuarto de duración. Esta es una de las rutas más fotogénicas del parque. La cámara resulta imprescindible, pues vamos a contemplar imágenes de especial belleza, entre las que destaca el reflejo de grandes moles montañosas en el agua del Pantano de los Hurones, así como de algunos de los osteros o cabezos más hermosos de la zona. Además, la recortada geografía del embalse nos sorprenderá gratamente con entrantes, islas, penínsulas y zonas recónditas, todo ello presidido por el gran cabezo o cabeza de Santa María a un lado y por las cumbres de la Silla y el Adrión por el otro. Para iniciarla buscaremos la carretera A372 de Arcos a Ronda. En su kilómetro 26,1 encontraremos el cruce de Algar para atravesar durante unos 4 kilómetros un paisaje de suaves ondulaciones en el que se ubican las históricas Salinas Dortales, morada actual de uno de los lotes de la no menos histórica ganadería de Domecq. En todo momento dejaremos a nuestra derecha el cabezo de Hortales, solar de la romana Ictuzi. Una vez rebasado el kilómetro 12, encontraremos una curva pronunciada con un entrante a la izquierda, donde dejaremos el coche. Nos encontramos en la desembocadura del arroyo de Atrera, que da comienzo a la cola del pantano. Comenzaremos a andar recorriendo la margen occidental del mismo y dejando por tanto el agua a nuestra izquierda. En este primer tramo nos acompañan especies mediterráneas como la encina, el olivo, la retama, así como frutales de las huertas cercanas, entre los que destaca el membrillero, en el antiguo lecho del arroyo, hoy ocupado por el agua del embalse, tarajes y zarzamoras. Conforme avancemos tendremos enfrente las cumbres del Pinar y a nuestra izquierda el omnipresente cabezo de Hortales, que aparecerá una y otra vez durante la ruta. Antes del primer kilómetro llegaremos a una zona repoblada de eucaliptos, en la que tendremos una primera panorámica de la Silla y del Adrión, destacados abruptamente sobre la cubeta del pantano y la dehesa de la Esparragosilla. A nuestra izquierda vemos desplegada la crestería del Pinar, así como otras alturas menores, el Albarracín, la Peñuela, Aznalmara o el Higuerón. Apenas 500 metros más adelante adivinamos la desembocadura del Tabizna en la margen contraria, en una zona de pronunciados entrantes donde confluiría con el río Majaceite antes de la construcción de la presa. Poco a poco avistamos al frente una península pronunciada cubierta por un apretado tapiz de eucaliptos y sobre él un gran cerro de apariencia cónica y frondosa vegetación de tipo mediterráneo. es el Cabezo de Santa María, cerro que preside más o menos el centro del pantano y protagonista destacado del deslinde de términos entre Arcos y Villamartín en tiempos inmediatos a la conquista. Podríamos contonear la península cubierta de eucaliptos, pero atravesaremos el istmo para dar en uno de los más bonitos rincones de la ruta, con una pequeña bahía frente al Peñón Bermejo, pequeña estribación cónica del Cabezo, que se nos muestra imponente tras él. Nosotros seguiremos la línea del agua, sortearemos una alambrada y pasaremos por una cancela que da acceso a la ladera, bastante empinada del Peñón, al que reconoceremos por la caseta de vigilancia de incendios que tiene arriba. Bordearemos todo su contorno y franquearemos una cancela para tomar un camino ganadero por el que rodearemos el cerro. A partir de aquí, todo cambia radicalmente. Como vimos desde lejos, la vegetación es de una extraordinaria riqueza, con variedad de especies de tipo mediterráneo. En pocos minutos estaremos en la zona oriental del Cabezo, donde el camino se ondula en varios repechos que nos harán sudar y donde discurriremos por un amplio cortafuegos con una fuente a pocos metros del camino y una preciosa vista del apretado bosque que asciende hasta la misma cumbre. Ya en la zona sur de la ladera y a la salida de una fuerte bajada encontramos una isla de espectacular belleza, justo frente a la cantera de donde se sacó el material para la construcción de la presa. Es el antiguo cerro del Juncal, colonizado de eucaliptos, que parece flotar en el agua como un adorno floral. Visitaremos la antigua gravera adjunta con una amplia terraza donde podremos recrearnos con la panorámica y descansar antes de iniciar la vuelta. Hemos tardado una hora y media en llegar y podríamos seguir el camino hasta rodear el Cabezo e incluso subir a la cima tras una dificultosa subida, pero nosotros desandaremos el camino con intención de disfrutar del atardecer junto al agua. Si tenemos suerte y el viento está en calma, fotografiaremos las montañas como en un espejo. La luz crepuscular habrá enrojecido el ambiente y el frescor del agua y la fragancia de la vegetación acentuarán la sensación de calma y placidez. Otra hora y media y estaremos en el punto de partida. Entre las sierras de este recorrido destaca la de Aznar y entre los cerros el de Cabeza de Hortales y el motivo de nuestra visita, Cabeza de Santa María. Al otro lado del embalse destaca el gran llano de la Esparragosilla, sobre el que se eleva bruscamente la conocida Sierra de la Silla, principal objetivo de nuestras miradas y cámaras fotográficas. En la zona podemos encontrar todos los quercus propios de estos lugares, oscojas, encinas, algún alcornoque y quejigos en las zonas más húmedas. Domina el lentisco, retamas y madroños entre los arbustos. Se trata de un sendero amplio al principio y al final del recorrido sin ninguna dificultad. Veredas de trazado irregular por la orilla del embalse, dependiendo de la altura de las aguas. Cuando se llena por completo el vaso del pantano, el acceso a la zona se hace difícil. Encontraremos varios cursos de agua que desembocan en los Hurones, los principales, el arroyo de Atrera, al inicio de la ruta, y el regajo de los Acebuchales, que lo hace entre los cerros de Peñón Bermejo y Cabeza de Santa María. Nos quedamos ahora con nuestro apartado de noticias relacionadas con el mundo de la montaña, el mundo de los deportes de aventura, etcétera, etcétera. Como saben, todo esa amalgama de temas, de parcelas, de ámbitos que acoge este nuestro refugio. Y lo tenemos que hacer hoy arrancando con una trágica noticia que tuvo lugar este fin de semana. De nuevo, la montaña se viste de luto. En este caso, hablamos hoy de la tragedia que se vivía el pasado fin de semana en el circo de Gredos, donde 5 montañeros fallecieron en dos días. En la jornada del sábado, por ejemplo, el grupo de rescate de Protección Civil, junto con agentes de la Guardia Civil, intervinieron en el rescate de 2 escaladores, José Manuel Díaz y Luis Gonzalo, que fallecieron tras sufrir una caída en una vía de escalada mixta conocida como La Araña, en el Cuchillar de las Navajas. La operación comenzó a eso de la 1:20 del mediodía, momento en el que la Guardia Civil de Ávila contacta con el Centro de Emergencias de Castilla y León 112 para informar de que su grupo de intervención de montaña salía hacia el Circo de Gredos tras haber recibido una llamada desde el refugio de montaña El Ola, en la que les informaban de que varias personas avisaban de un accidente sufrido por entre 2 y 4 personas en la vía de escalada La Araña, escaladores que habían resultado heridos graves tras sufrir una caída. Allí los equipos de rescate confirmaron que los escaladores accidentados eran 2 varones de 45 y 41 años de Ávila y Madrid respectivamente, y que se encontraban ya fallecidos cuando los grupos de emergencia llegaron a la zona. Eso fue, como decimos, el sábado, pero es que el domingo también el mismo grupo de rescate de Protección Civil intervinieron para rescatar ya los cadáveres de 3 montañeros que fallecieron tras sufrir una caída en las inmediaciones de una vía para el ascenso al Cuerno del Almanzor, en Candeleda, en Ávila, en la zona, en la provincia de Ávila. La operación de rescate comenzó a eso de las 2 menos 10 de la tarde, momento en el que el Centro de Emergencias de Castilla y León 112 atendía la llamada de un montañero que avisaba de un accidente sufrido por otros 3 compañeros a quienes había visto caer en la última subida al Cuerno del Almanzor, en la Sierra de Gredos. De acuerdo con la información que proporcionó el alertante, los 3 montañeros estaban subiendo asegurados y les había perdido de vista tras caer. Comunicado el accidente, se activó el helicóptero de salvamento que salió hacia la zona con un equipo de rescate, al tiempo que se avisaba a la Guardia Civil para la activación de la unidad de intervención en montaña de Arenas de San Pedro. Los equipos de rescate en el lugar confirmaron que los 3 montañeros se encontraban ya fallecidos, que eran 2 varones y una mujer, y que no portaban documentación. Al parecer estaban practicando alpinismo invernal. La Guardia Civil levantó los cadáveres de los 3 fallecidos e instruyó las diligencias para el esclarecimiento de los hechos, para que el helicóptero de Protección Civil y el equipo de rescate prestaran su apoyo. Ha sido, por lo tanto, un fin de semana trágico en el Circo de Gredos, con estos 5 fallecidos en 2 accidentes que se cobraban la vida de 2 alpinistas el sábado y 3 el domingo. El buen tiempo, sin duda, ha hecho que un gran número de personas acudieran a la montaña este pasado fin de semana, y los servicios de rescate preveían muchas intervenciones, pero no un balance tan dramático. Un alpinista, bombero y miembro de los grupos de socorro del 112 de Castilla y León transmitía que esperaban un fin de semana movido, pero no accidentes de tanta gravedad. Fue un fin de semana con mucha gente en la montaña, leemos palabras textuales, debido al buen tiempo. Es casi estadística pura que ocurran tantos accidentes, pero la mala suerte es que haya sido nada menos que 5 muertos y en una zona tan concreta. Los canales oscuros, lugar donde tuvo lugar el accidente del domingo, son un sitio habitual de accidente al ser una zona muy concurrida, pues el 90% de los visitantes del Circo de Gredos quieren ascender a la cima del Almanzor. Es una zona con una pendiente muy fuerte y donde la caída es casi imparable. Como curiosidad, el año pasado cayó un escalador por ellas y no se hizo ningún rasguño. Nadie se lo pudo creer. Los 3 fallecidos del domingo cayeron justo antes de la trepada que hay para llegar a la cumbre del Almanzor, por las canales oscuras bordeando el Cuerno del Almanzor. Toda una tragedia, que esperemos que no se vuelva a repetir, pero es a lo que está expuesto cualquiera que sube o que entiende este mundo de la montaña. Se trataba no de cinco domingueros precisamente, sino de escaladores y alpinistas expertos que ya en más de una ocasión habían subido esa zona y que estaban, por lo tanto, habituados a las condiciones, a las exigencias de la montaña. Los accidentes les pueden ocurrir a cualquiera y, por ejemplo, el domingo la caída de uno de los montañeros arrastró a los otros tres que iban, digamos, amarrados juntos haciendo esa escalada y fue imposible de evitar. Bueno, cambiamos de asunto y nos quedamos con un tema relativo ya no solo al tema de la montaña, sino al tema federativo, al tema de las federaciones. En este caso, no solo, bueno, comenzamos pues centrándonos en la Federación de Montaña, pero es una cuestión que preocupa a todas las federaciones andaluzas que se reunieron la pasada semana con representantes de la Junta de Andalucía para mostrar su preocupación por las consecuencias de la licencia única. Y ustedes dirán, ¿qué es la licencia única? Pues es una reforma del gobierno central que se enmarca en el anteproyecto de ley de la racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, en la que se propone la modificación del artículo 32.4 de la ley 10/1990 del 15 de octubre del deporte. En esta modificación se implanta la expedición de una única licencia deportiva para participar de forma oficial en cualquiera de los ámbitos, ya sea estatal o autonómico, en los que se quiera competir. Esta licencia sería expedida con carácter general por las federaciones deportivas autonómicas y, en casos excepcionales, por las federaciones deportivas estatales, con la obligación, en todo caso, para las federaciones autonómicas de la integración e inscripción en el registro de la federación estatal correspondiente. Presidentes y representantes de las federaciones deportivas andaluzas se reunieron en Sevilla con el consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, con Luciano Alonso, con el objetivo de transmitir al consejero su preocupación por la aplicación de esta medida, que podría suponer incluso la desaparición de algunas federaciones deportivas andaluzas y la alteración sustancial del conjunto de derechos y obligaciones que conforman el Estatuto del Deportista. Luciano Alonso ha manifestado tras dicho cónclave su rechazo ante la posible imposición del gobierno central de la licencia deportiva única, lo que supondría, según sus palabras, una injerencia e intromisión del Estado, en las competencias que la Junta de Andalucía tiene con carácter exclusivo en materia de deporte. Luciano Alonso señaló también que la medida propuesta supone enmascarar bajo la duplicidad administrativa un mecanismo de mejora de la situación financiera de las federaciones deportivas españolas con impacto en los presupuestos generales del Estado. Ante recorte de ingresos de las federaciones deportivas estatales, con la presente medida, el Estado propone que sean las autonómicas quienes soporten el gasto, aun a costa de la quiebra y desaparición de muchas de ellas. Las federaciones andaluzas acudirán al Pleno del Parlamento de hoy jueves, donde se debatirá una proposición no de ley que solicitaron a los tres grupos parlamentarios y en la que se insta al gobierno andaluz a que rechace tal medida y a que a su vez lo traslade al gobierno central, como han hecho ya cuatro comunidades autónomas. El presidente de la Federación Andaluza de Montaña, Julio Perea Cañas, ha subrayado que esta medida supondrá una devaluación de los campeonatos de Andalucía y del funcionamiento de los centros de tecnificación deportiva que se gestionan en las distintas autonomías. Además, supone una importante merma en las cifras de participación de las mujeres, discapacitados y demás grupos de especial atención. El propósito tanto de la Federación Española como de la Andaluza es no aplicarla y, si es preciso, apoyar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad. En este sentido, el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Granada, jurista en Derecho Deportivo y presidente del Comité Andaluz de Disciplina Deportiva, José María Suárez López, asevera que la aplicación de esta norma es incompatible con el artículo 43.3 de la Constitución y el artículo 149 del actual Estatuto de Autonomía. Y viajamos al norte de España, Galicia, nuevamente, centrándonos en la práctica del senderismo, porque los senderos de la Ribeira Sacra ya están para el smartphone. Los aficionados al senderismo pueden descargar en sus teléfonos móviles una aplicación que sirve de guía para recorrer las rutas acondicionadas de la Ribeira Sacra. El consorcio turístico de este territorio cumple así la promesa que dio el pasado otoño. La APP es un complemento de la guía en papel que recoge las 36 rutas de senderismo existente en los 21 municipios de la Ribeira Sacra, un territorio que comprende el Cañón del Sil y el Cañón del Miño, entre las provincias de Lugo y Orense, con algunos de los paisajes más impresionantes del interior de Galicia. Entre estas rutas figuran las dos rutas de largo recorrido creadas recientemente entre Doade y Augas Mestas en el Sil y Osa Viñao y Pantón en el Miño. Ambas acciones forman parte de una iniciativa con la que el Consorcio de la Ribeira Sacra pretende potenciar las rutas de senderismo como recurso turístico. La guía está disponible en las oficinas turísticas, establecimientos de la zona, en su web, y también está disponible más, además, en formato PDF en su página web. La aplicación para móviles está disponible también para dispositivos con sistema operativo Android. Está en fase de preparación, también una versión para iOS, y el programa incluye una descripción breve de todas las rutas, con indicaciones de dificultad, longitud, tiempo estimado y fotografías. Además, proporciona un mapa que permite al usuario saber en cada momento en qué parte de la ruta se encuentra. Los ayuntamientos se han comprometido a mantener accesible todo el año las 36 rutas incluidas en esta guía conjunta editada por el consorcio. Esta iniciativa se une al proyecto Sendegal, que consistía en una nueva aplicación gratuita para el smartphone que permitía localizar, o permite localizar mejor dicho, senderos homologados por toda la geografía gallega. La nueva herramienta es compatible para teléfonos Android, iOS y BlackBerry. La aplicación fue promovida por Tour Galicia y contaba con la colaboración de la Federación Gallega de Montañismo. Cuenta además con 70 senderos homologados que discurren por toda la geografía gallega. Sendegal ofrece información de dónde se encuentran los senderos, el tiempo estimado para recorrer la ruta y sus puntos de interés, tanto cultural como paisajístico o deportivo. La aplicación utiliza el sistema MIDE, que es un método diseñado por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada y que permite valorar de forma objetiva la dificultad física y técnica de los senderos. Con esta última noticia vamos a poner el punto y final a la edición del Refugio de hoy, jueves 13 de marzo. Nosotros nos despedimos, mañana volveremos con más noticias y queremos ya adelantar buena parte de lo que va a ser la nueva edición de la carrera por montaña Nutrias Pantaneras, Sierras de Ubrique y Benocaz. Pero eso ya será mañana. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.